Dale, Emilio. Se me está acabando el tiempo. Te agradezco mucho la participación. No, gracias a vos. Gracias y a vos, y espero el sábado encontrarnos y conocernos personalmente, porque yo ahí voy a estar. Seguramente. Bueno. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Por el espacio. Bueno. Dale. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Dale, buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, estábamos charlando con Luis, un compañero trabajador vitivinícola de Bodega de Maipú, bueno, que como todos los miércoles tenemos este testimonio de un obrero distinto cada vez, que nos dice que lo mal que está el salario del trabajador vitivinícola y lo bien que le va a cada una de las empresas donde justamente trabajan y nos cuentan que hay superproducción. Entonces eso significa que hay super ganancia. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa.